Procedente de Laredo, pasa Miguel Alemán. Un lujoso marquis negro, con placal de Michoacán. Era un último modelo, a Texas iba a parar. Desconocido, hablo con la judicial. Les dijo que por Reynosa el marquís iba a pasar, que iba cargado de coca, que un sheriff la iba a comprar. Se pusieron en contacto con la ley americana, porque ya que el marquis negro había cruzado la aduana, y en Hidalgo un patrullero hacía sonar su alarma. Hacen en el cine, comenzaron a tirar. Las metrallas de los rinches no dejaban de sonar, pero aquellos traficantes también sabían pelear. Sálganse manos en alto, el sheriff les ordenó. Pero cuando iban saliendo, como que se sorprendió, disparó su metralleta y a mansalva los mató. Del marquismo.